Radio Cassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-tik 10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-60-60 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Gabon guztioi, una... Bai? Opa, gabon. Hori, hori. Una semana más, Garrasika, para vosotras y vosotros. Recordaros que Garrasika es el programa de contrainformación de Irola Irratia. Se emite lunes, miércoles y viernes. Lunes es íntegro en euskera. Miércoles se intenta que sean charlas o eventos que hayan sucedido a lo largo de la semana. Y los viernes es bilingüe. Y las repeticiones son los sábados de 10 a 11:30. Hori da, eta bueno, badakizue bebai, gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, programarekin berarekin, ba, garrasika.info@gmail zera elbidea ukazuela hortxe. Gero, Irola Irratiarekin kontaktuan jartzeko, ba, bueno, badakizue lehenengo eta behin, sindominio.net/irola webgunean topatuko gaituzuela, bertan programak egoten dira eskegita, albisteren batzuk, eta hori dana. Eta gero, ba, esan bezala, ba, irratiarekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, ba, irolaberriak@gmail.com, zera, elbidean aukera dauko zuela. Gero, aparte, bebai telefono zenbakia aukagu, orain zuzenean deitu nahi izan ezkero, edo erantzun gaioan mesuden bat usteko, 944-61-60-60 dena, eta, bueno, ba, orain musika pizkatxo bat, eta lasterraziko gara gure albisten tartearekin. Eta... Esta semana tenemos 3 entrevistas. Vamos a compensar un poco el desastre de la semana pasada y a por todas. Bai, eta, bueno, comentatuko dugu, 100 inguruko elkarrizketa egingo dugula, eta baita, ¿qué más temas tenemos aparte del CIES? Tenemos CIES, tenemos aborto. Bai, abortuaren legea ya onartu indutelako. Eta? Villavesas. Hori da, Villavesetako langileak greban daude, eta gurean izango ditugu be bai. Thank you. fiestas que no partimos a todos. Los FDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Fiestas que no partimos a todos. Los FDN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta. Dándole patadas al destino, no me asusta. Ni macarras ni madero se me escapa entre los dedos. Cada sueño de pequeño era más bueno casi todo. Clono en la piscina y mercromina la piel. Plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanta. Estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Nitrobana, mata al clan de los que van, te busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate. Empezamos la sección de noticias con una muy buena noticia, valga la redundancia, y es que Ana Lizarralde vuelve al barrio de Irala, así que ongi etorri eta zorionak. Bai, eta, bueno, bire kontu guzti honekin bebai aipatu jadanik, urtarrilaren 11an egingo den Mani Nazionalarako egitaragua ja aurkeztu egin dutela aste honetan, eta ba bueno, ekintza mordo bat planteatuta dago, ba goizeko 11etatik aurrera Bilboko areatzean, informazio gehiago nahi izan ezkero, ba tantastanta.info webgunean izango duzue. Eta gero komentatu be bai, egia da, ja saltatzear ni joan, ba Luis Goñi Iruñako presoari ba Monaren hiletara ateratzeko baimena ukatu diotela, ba herriarresian parte hartu izanagatik. Gaur jakin izan dugunez, ba esan bezala, ba horixe, ba ukazioaren agirian bere atxiloketa burutzea 12 ordu kosta zela, estrategia pazifikoa deritzona erabili zuela eta guzti horrek oihartzun mediatikoa izan zuela aipatzen da, eta horrelako egoerarik berriro gerta ez dadin, ba ukatu diote baimena, esan bezala Luis Goñiri. El pasado miércoles tuvo que ir a declarar el séptimo encausado por la Ikurriña. Tuvo que bajar a declarar a la audiencia provincial el séptimo imputado por la Ikurriña gigante del chupinazo de 2013. El acusado, acompañado por su abogada, ha renunciado a declarar. El juez, por su parte, ha decidido que el acusado no tenga que firmar cada mes en las dependencias judiciales, al contrario que el resto de los acusados, y tampoco ha puesto ninguna medida especial contra él. De esta manera finaliza la fase de instrucción por el chupinazo de 2013. Bueno, aclararos que hoy estamos yendo tan rápido porque como tenemos tres entrevistas, pues no nos va a dar tiempo a hacer un bloque de noticias tan grande. Hoy inauguramos nuevo bloque. ¿Vai, Giselle? Es gaude inauguratzen, baina ya lo instauramos, le ponemos. Lo aceptamos como bloque de todas las semanas entre los nuestros. Muy bien. Y es el de lenguas minoritarias en vías de extinción. Extinción. Bueno, y hay que comentar que ha muerto Violet Nielsolos con 99 años y con ella el Sgux, un idioma de la costa oeste de Canadá. Desde aquí nuestro más sentido pésame y pues eso. ¡Hola, Ordiziaco Bastetia! ¡Hola! Viva protesta, viva festa. Gendin egituzte baina gaude sasaren erdian, gure herrian, mende berrian. Nahi dugun bezala eta nahi dugun erantza. Eta zentuzunekin eta egin dantza. Bueno, eta albisteekin bukatzen joateko azkenengo bloke hau zabalduko dugu, komentatzen ba, Ipar Euskal Herrian etxe bizitzaren eskubidea aldarrikatzeko kolektibo berri bat sortu dela, Platuneko etxe okupatuen zuzten guzan iparraldean, ba, okupatu zian etxe bizitza batzuen inguruan, ba, dinamika berri bat sortu da, eta dinamika honek, ba, etxe bizitza eskuratzeko arazoen aurrean lan egitea izango du xede, eta horretarako lehenengo fase batean, bueno, lehenengo hildo bat da, bueno, bai da, diagnostiko bat burutzea, ba, iparraldean etxe bizitzaren arazoaren inguruan, ba, hori, ba, prekarietatea, bizit baldintza txarrak, presio goregiak, eta kanpoko mehatxuak beba izalatzea izango dute helburu. Bestalde batetik, bigarren hildo bat izango da, etxeen okupazioi buruz azalpen eta sentsibilizazio lana egitea, eta, pues, azken hildo bat, ba, esan bezala, ba, kanpainak eta ekintzak izango burutzea izango da, ba, guzti hau, ba, plazaratzeko asmoz, eta esan bezala, ba, Platuneko etxe okupatutik egin duten proposamena, ba, aurrekaritzat hartuz, eta simbolo bezala erabiliz. La mayoría sindical vasca pide un sistema propio que garantice pensiones dignas. Los secretarios generales de los sindicatos, ELA Adolfo Muñoz y LAF Ainhoa Echaide, han reclamado un sistema público vasco que garantice unas pensiones dignas y han advertido de que las reformas en marcha van a empobrecer a este colectivo y beneficiarán a las aseguradoras. Los sindicatos ELA, LAF, SK, Steilas, N, IRUZ, NT y CGT, así como diversas organizaciones sociales, se concentraron antes de ayer miércoles frente a los parlamentos de Gasteiz e Iruña para protestar por la reforma de pensiones que se aprobó ayer jueves en las Cortes Españolas. Lo que piden es a las administraciones públicas y en particular particular a las haciendas forales que cambien de manera radical la política para poner al servicio de los ciudadanos. Bai, eta gero komentatu nahi digendun bebai, ba, biharko mobilizazioak deitu dituela Nafarroko enek. Nafarroko gobernuaren murrizketak eta egitura handietan dirua xahutzea kritikatu nahi dute horrela, eta porrota bezala klasifikatu dute eneko kidek 2014ko Nafarroko exekutiboaren aurrekontua. Diotenez, nekazaritza arloari bideratutako diru partia murritza da, eta gainea sektoreari esleietutako parte handi bat Nafarroako ubideari zuzenduko diote. Eta beraz, kopuruaren, entzadenez, ba, kopuruaren, aurrekontuen kopuruaren 1.31. Beraz, ba, esan bezala, onelako makro egitura baten kontra, ba, enek, ba, mobilizen manifestazioa ditu du, biharko egunean, Iruñean, kokaletan. Rapero, poesiaren bezero edo hitzaren klero jakintxo piztu 1000 euro itxu hitzak soberan ditu ez gara iztegik inizu neria darra jozerik ez espero mukizu Nafarroko zaila da jendarteko hipokresita guardia zibila espetxeko zimetarrexe herri ontako eskila baina euskera semana solidudana zabalu lau ezetara zaharrak joana berriak etorri gaenuen gelditu I'm sorry jarko zara zibera erara putakumea Jaien kontra Gauzak dauden moduan egonda Kritikatu zure burua Sistematiko ezkontza Geure apustua hip-hopa Metrikarrika jaien kontra Gauzak dauden moduan egonda Kritikatu zure burua Sistematiko ezkontza Trik nik baditu nahiko bit Kanta honetan orain dik zure iritziak Bosta xola dit gutxinak aldatzeko Obetzeko euskal musikaren mapa Pres gaudela jadan ikona hemen euskal rapa igotzen Bueno, en breves vamos a empezar con la primera entrevista, que es a una compañera de Abortatzeko Eskubidea, y pues estamos intentando contactar con ella, así que os pedimos unos minutitos más. Dirarire herrian, erderaz jakin, euskeraz alferrikan Txok, hijopatan ire estilo, astopatu zindarra aurrera nijoaz Inolaz ez dira hilko, noien etxean aiak bai Betiko tinko Apustua hip-hopa, metrikarrika jaien kontra Gauzak dauden moduan egonda, kritikatu zure burua Sistemakiko ezkontza geure Apustua hip-hopa, metrikarrika jaien kontra Gauzak dauden moduan egonda, kritikatu zure burua Sistemakiko ezkontza Dorti bainak jadela ikusiko duzu auki Errima dudalako inoroko jaki Rapau gozamena izaki Sarri behar dut erabaki Norbaiteki noeratu ala nire raparekin aski Ez garen jota zerruki Malkoak urruti Guk baino izgeiago ezin eduki Aitortu ezazu kuki Aitortu ezazu hau entzunda ez alzaizu Kantzuntzio abusti Obaitu egin Bozizot Limitarekin Negarrekin Bozesala tristuras Zairo bihotza du josizazpi suturas Oskago murada idate Bakarredeak solik egin dikate Nire estiloa dudan ez alde Guerrea pekarnezaket Ale, aiak, ta ez Eraten ez du lehtuko aurretik jakinda Ezkarra jarko zentiko deginda ai topa metrikarrika jen kontra gauzak dauden moduan egonda kritikatu zure oroa sistematiko ezkontza geure apustu ai topa metrikarrika jen kontra gauzak dauden moduan egonda kritikatu zure oroa sistematiko ezkontza. Te animo beste batzuek kasino baina gure bidean irmo euskal rapa evoluzioaren sinonimo DJ bi mikrobi enzi ritmo irautzan afarroatik kasi zauda gure rapa ondorioa ekiz baina mikroa eta eskua bien artean harreman estua itzak pizak jokua ala ere ez da tetris nezta jen artean joan lotua game over randatu artez dago bukatua oien etxak dituzu guztoko begi biztan agertuko oteira euskal telespistan ari ari ari batxiren dakari nafan prentzizio zaindari, greza zahareko gudaiaiko ares violento jauna bakerik ekarriko eta panjeia dute erabiliko baina egun rapa euskeraz da bintzo eta bintzo apustu ahitropa metrikarrika jen kontra gauzak daude moduan egonda kritikastu zune burua sistema kusko azkontza geure apustu ahitropa metrikarrika jen kontra Zigarro baten kea, momentua unea, mikrofonoari entzen. Bueno, seguimos en Irola Irratia, en el programa de Garrásica. Vamos a empezar con la primera entrevista de hoy, que vamos a tratar el tema del aborto. Gabón. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy ha sido un día bastante movidito. Y... pues sí, estamos un poco estresadas, ¿sí? Vale, y que... o sea, hoy las noticias lo que dicen es que se ha aprobado la ley del aborto. Hoy lo que dicen es que lo ha aprobado el Consejo de Ministros y ahora empieza el proceso legislativo en el Parlamento, hay que llevarlo luego al Senado, o sea, tiene que pasar por todo ese, el trámite parlamentario, pero el Consejo de Ministros lo ha aprobado, sí. Vale, entonces no estaría vigente a partir de... o sea, no sería vigente de forma inminente. No, de momento todavía la que está vigente es la ley del 2010, que yo creo que eso es importante aclararlo, porque es que se está generando de las clínicas de aborto, nos decían, que hay mucha confusión a veces en las mujeres y vienen preguntando, pero ¿y esto es legal o no es legal? Bueno, hay que decir que todavía está en vigor la ley del 2010 que permite a las mujeres abortar libremente hasta la semana 14. Entonces, que no, todavía no hay ningún problema. O sea, seguramente la van a aprobar porque tienen mayoría absoluta, pero vamos a ver, o sea, le vamos a plantar cara y desde luego vigente todavía no está. Vale, ¿cuáles son las diferencias de la ley que pretenden aprobar respecto a la anterior? ¿Cuánto más restrictiva es? Es muchísimo más restrictiva, sobre todo porque la que está vigente en estos momentos, con la que nosotras también tenemos nuestras diferencias cuando se aprobó, pero bueno, en cualquier caso, visto lo visto, hay que decir que permite una cosa que es fundamental, que es la libertad de elección de las mujeres, la libertad de decisión de las mujeres si continuar o no un embarazo hasta la semana 14. En estos momentos eso tiene que ser... se convierte en era lo que se llama una ley de plazos. En ciertos plazos está permitido abortar y para otras circunstancias, por ejemplo, pues hasta la semana 22 en caso de malformación del feto hasta tal. En estos momentos lo que ocurre es que no está permitido, o sea, para abortar tienes que estar dentro de el supuesto que era lo mismo que la ley del 85, lo que pasa que de otra manera más restrictiva, que es por miedo a la salud física o psíquica del feto o de la madre, o en caso, eso, hasta las 22 semanas, y en caso de violación hasta las 12 semanas. Pero esto se complica mucho, porque en caso de violación hasta las 12 semanas tiene que ser, por ejemplo, con denuncia interpuesta obligatoriamente. ¿Qué pasa con las mujeres inmigrantes, por ejemplo, que no tienen papeles? ¿Van a ir a denunciar una violación? O el tema de lo de la salud física o psíquica de la madre es todavía mucho peor que la que había en el 85. En la ley del 85, la que estuvo vigente desde el 85 hasta el 2010, ese supuesto que era uno de los permitidos, lo que era un coladero para que las mujeres fueran a las clínicas abortivas y los psiquiatras les hicieran un informe diciendo que efectivamente, pues si tenía la criatura iba a entrar en una terrible depresión y entonces pues se abortaba. Ahora eso lo van a tener que hacer no un médico, sino dos médicos que no sean de la clínica que hace abortos, sino que sean de otra clínica, lo que hace complicar muchísimo más el proceso. O sea, lo que va a ocurrir cuando la ley entre en vigor es que las 106.000 mujeres que abortaron el año pasado en libertad van a pasar a ser unas delincuentes. Unas delincuentes sin cárcel, sin reproche, según el ministro Gallardón, pero unas delincuentes. Están cometiendo un delito que sigue en el Código Penal. Eso es una de las cosas. En la, o sea, con la que está vigente ahora, ¿qué realidad es para las mujeres? Me refiero, ¿la Seguridad Social cubre estos abortos o hay que ir a clínicas privadas? Sí. A ver, hay que ir a clínicas privadas, pero para la mujer es gratis. Eso es, está subcontratado, como si dijéramos. O sea, tú vas a tu médico de cabecera y el médico de cabecera te deriva a la clínica privada. Prácticamente, creo que es, no sé cuál es la cifra exacta, pero como el 97% de los abortos que se realizaron el año pasado en el Estado español fueron en clínicas privadas. Porque la ley del 2010 nunca consiguió regular que realmente, una de las reivindicaciones importantes que hacíamos desde el movimiento feminista, que realmente fuera libre, gratuito y por la Seguridad Social. Eso no lo conseguimos. Siguen siendo las clínicas privadas. Es como está en la actualidad, pero para la mujer es gratis. Vale. ¿Qué repercusiones, si cuando se apruebe la que están discutiendo, qué repercusiones puede tener para los médicos que practiquen el aborto y para las médicas? Bueno, pues eso es una de las cosas importantes. Una de las cosas que hay que destacar es que en el discurso de Gallardón lo que dice todo el rato es que es la primera vez, lo que ha dicho hoy en prensa es que es la primera vez que el aborto no es un reproche para las mujeres, porque somos víctimas. Es decir, nos deja en una situación de menores, de minoría de edad, de tal calibre, que es un retroceso en los derechos de las mujeres fundamental. Y entonces lo que dice es que para las mujeres no va a haber reproches, es decir, no va a haber pena de cárcel, aunque no ha dicho si va a haber sanción administrativa o no, igual al final acaban poniendo multas o veremos qué, pero que desde luego lo que sí va a haber es penalización y castigo para los médicos que practiquen los abortos. Eso significa pues que muy pocos van a estar dispuestos, o sea, van a ser realmente los megamilitantes de la causa los que lo hagan, porque el resto van a estar sujetos a una legislación que realmente va a ser muy punitiva para ellos, va a tener problemas, entonces va a ser un problema gordo. Ya, en Iruña hasta ahora han tenido como un panorama bastante más difícil, pues por la presencia del Opus y distintos grupos ultrarreligiosos. Hace pocas semanas en el programa comentábamos que había habido un grupo de personas que se acercaban a las clínicas de aborto para sabotear a las mujeres que acudían a esas clínicas. Bueno, además obtenían créditos de libre elección y demás. Tal. En Iruña, ¿cómo nos puedes contar cómo lo viven? Hombre, pues yo creo que en Iruña están muy acostumbradas, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que aquí es muy importante decir que esto en Iruña ocurre porque es lo más facha que tenemos alrededor y es terrible, terrible, pero que es que los grupos antielección que están en contra del aborto y que defienden el retroceso de los derechos de las mujeres están organizados internacionalmente, sobre todo desde el Tea Party, desde el no sé qué, donde el Opus Dei es uno de los grupos más importantes, y en Estados Unidos han asesinado a algunos médicos de clínicas de abortos. Nosotros lo que decimos es que el scratch en lo inventó el Opus Dei contra los médicos que practicaban abortos en Iruña. En Iruña, durante todo ese tiempo, en Navarra, durante todos estos años que ha habido clínicas que hacían abortos en muchos sitios, en muchos lugares de Euskal Herria, no había ni una sola, porque los médicos que estuvieron dispuestos a hacerlo y que participaron con las mujeres feministas en toda la reivindicación del aborto, tuvieron una presión de tal calibre, iban continuamente a acosarles, a ponerles hacerles pintadas a sus casas, amenazarles a sus familias, les sacaban el famoso Ferminico, que sacaban unas fotos de un niño de 8 meses que decían que eran los ferminicos que las feministas y los médicos abortistas asesinábamos. O sea, es algo que no es nada nuevo, y lo que estamos viendo es que efectivamente pues que la derecha está, la gente de los antielecciones están muy bien organizados y que ejercen un nivel de presión que creo que es mucho mayor de lo que son numéricamente. Porque realmente yo estoy convencida de que en el Partido Popular tienen bastante Cristo con esta movida. Lo que pasa que es que los grupos antielectorales están muy ligados a la oligarquía, a lo más facha de lo más facha, y tienen mucho poder y se les ve mogollón y mucho dinero además, porque son la Iglesia Católica que nos roba los días. Ya. Eso es, vamos, lo que ¿y en te Bilbo, puedo contar. ¿Y en Bilbo cómo, cuál es la situación? En Bilbao la reacción de las... Bueno, en Bilbao es más tranquilo. O sea, quiero decir que Bilbao es una ciudad que tiene otra historia respecto a esto. Por ejemplo, en Bilbao en estos momentos todavía quedan los tres centros de planificación familiar que se montaron en la década de los 80, que los montamos desde los, desde el movimiento feminista con toda la ideología de dar a las mujeres una atención y una información sexual y una atención integral en todo lo que tenía que ver con la sexualidad, con los derechos sexuales y reproductivos, tal, y quedan todavía el que son el centro de Solán, el centro de Recalde y el de San Ignacio. O sea, la historia es diferente, porque además de clínicas donde practican abortos, también quedan centros de planificación familiar. Eso no significa pues que haya cosas, o sea, pues sabemos que en Indautxu hay algunas farmacias que se negaban a dar la píldora del día de hacían objeción de conciencia. Quiero decir que de todo hay en todos los sitios, pero no tiene nada que ver, o sea, pero de todas maneras no es Bilbao, es que con Navarra no tiene nada que ver casi nada. O sea, de Navarra es que de verdad es terrible, pero vamos, en Bilbao es diferente. Bueno, yo lo que voy a aprovechar es para invitar a la gente, invitaros a la concentración que vamos a hacer mañana a la 1:00 p.m. delante de la sede del PP en Bilbao, que ya sabemos que es Santo Tomás y que la gente tiene ganas de fiesta, pero que bueno, que nos podemos empezar a emborrachar a las 2 después de pegar unos gritos contra Fatardón, y que os animéis y que vengáis, y sobre todo también pues que estéis un poco atentas, que la gente esté un poco atenta a las convocatorias que hagamos desde la Plataforma por el Derecho al Aborto de Vizcaya, que bueno, funcionamos también de forma coordinada en toda Euskal Herria, pero desde la de Vizcaya, pues porque nos ha llegado nuestro momento, y aquí tenemos que poner toda la carne en el asador, porque lo que nos viene es muy fuerte. Yo creo que no somos todavía muy conscientes del impacto terrible que va a tener en los derechos de las mujeres y en el tema de las mujeres que quieren o que necesitan algo. Va a ser terrible. Sí, esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles serán las movilizaciones futuras? Aparte de mañana, ¿se prevén más o...? Sí, claro que se prevén más. De momento estamos convocando también a una concentración el día 28 de diciembre delante del Hospital de Cruces a las 12:30, a las 11:30 de la mañana, y la de mañana, y bueno, esto es para esta semana, para la que viene, y veremos, porque como veis también y como sabemos, pues aprovechan las vacaciones para sacar las leyes más controvertidas e intentar encontrar a la gente pues más desmovilizada y con menos capacidad. Pero bueno, es verdad que hemos estado ahí pues desde las organizaciones feministas como esperando a que salga la ley, pero que sí hay que recordar a la ciudadanía y a todo el mundo que la verdad es que la campaña fuerte empieza ahora. O sea, tenemos que intentar influir en el trámite parlamentario, intentar influir en que los partidos políticos lleven a nuestras propuestas, y bueno, pues, entonces yo creo que es importante que vamos a tener pues un invierno y una primavera pues caliente y con muchas movilizaciones por el derecho al aborto, seguramente. Entonces que la gente esté atenta. Bye. Por nuestra parte, de momento estamos satisfechas con estas respuestas. Pues y... muy bien. ¿Sí? Ah, sí, vale. Bye. Y nada, no, bueno, que sepáis así todo antes de despedirnos, recordaros que nosotras también aquí para eso estamos, para que según se vayan acercando movilizaciones y demás, ¿no? Está para ser altavoz de ello. Exactamente. Vale, muy bien. Y cuando tengáis algo que decir, que es pegarnos un toque, y ese mismo viernes. Vale, pues es que ricasco. Muy bien, muchas bye. Gracias. Venga, agur. Bueno, agur. Vale, agur, Gabón. Zuri begira, zuri begira, zuri begira, zuri. Bueno, ba, gaurkoan bai orduaren gainean goazela justo-justo derto baten, eta hemen dugu gurekin eguneko bigarren elkarrizketatua, Gabon? Apa, Gabon. Gabon, bai. Bera Joseba da, Iruñako lapeko kide bat, eta berarekin hitz egingo dugu, ba, hasieran, programaren hasieran komentatu dugun bezala, ba, bertan Iruñan, ba, Villabesetan ematen ari den grebaren inguruan. Orduan, bueno, pixka bat igual, hemen Bilbon bizi gara noi, pixka bat esplikatu baldin badiguzu, zertan den kontua gaur egun? Bueno, hola, nazteko, sí, suavemente. ¿Barkatu? Hola, suavemente, azteko. Vale, bueno, pues, zakita jakingo duzuen, baina ja uda partean edo, enpresak deskuelgeari ekingo ziola, esan zion langilei, hau da, Consultiva Nacional de Convenio será horretara joango zela eta arbitrai bat eskatuko zula, langileen soldatak murrizteko asmoarekin eta lanaldia igotxarekin. Uh-huh. Eta, bueno, pues, langileak uda pasataz izien ja mobilizazioekin, uh-huh, lanusteekin eta olako mobilizazioekin, eta, uh-huh, bueno, enpresa saiatu zen negoziak eta lan hitzarmen aurtengo lan hitzarmenaren negoziaketa baldintzatzen txantai horrekin, arbitrai horrekin, eta ikusizunean langilek ez zutela beraien lan baldintzak, beraien kabuz murriztu, ba orduan jarretuzune deskuelgarekin. Azkenetik, mm-hmm, Madridetik, laudotik, etorri zen soldata jeitxiera, bakoitzari euneko bost koma, langile bakoitzari euneko bost koma eta mesortxiko soldataren jeitxiera, esan TCC enpresak hiri barreko transportea Villabesak autobusak kudatzen dune enpresa katalana dela, eta aurreko urtean 3 milioi eurotako irabaziak banatu zitula beraien akzionisten artean, mm-hmm, eta gero pues gero etorri da hau langileen lanbaldintzak murrizteko pues hori. Zera, igual aurreko urtearekin konparatuta irabazi gutxiago izan zituztelako hori argudiatuta, ez? Horrekin. Bai, bueno, erreformak albidetzen du, pues hori irabaziak gutxiago, nahiz eta irabaziak hori asko, irabazi asko eduki joan den urteko irabaziak, baina gutxiagoka baldin badira, pues aukera daukate enpresak, uh-huh, Nafarroan zuzenean joan aldira, lan hitzarmetan jartzen ez baldin badu, pues zuzenean joan aldira Madrilera, eta bilabeteko tarte batean ja pues arbitraia edo laudoa mai gainean daukazu. Mhm. Orduan bonantzaren ez esplikatzen dugu zenaren arabera, uler dezakegu enpresaren jarrera nahiko oldarkorra edo arroa izan dela, ez? Ira, bai, langileen bueno, egoerarekiko. Izan da eta jarraitu izaten, bueno, langileak egin zuten bueno, lanustetan eta abenduaren 11an egin zuten egun osoko lanustea. Mm-hmm. Gero astelenetik aurrera greba mugabean dabiltzate, mm-hmm, eta gerenteak eta bere gerentaren ondokoak langileen aurrera joaten dira eta arro eta, mm-hmm, neko ezagik provokatzaile modun edo holan dabiltzate. Mm-hmm. Langileak esan grebaren jarraipena ehunekoa dela, mm-hmm, eta horretatik, alde horretatik oso pues posik, bueno, kenduta pues zerbitzu minimoak. Hori komenta, hori bebai galdetzera ni joa, claro, ehunekoa, vale, baina gutxiengo zerbitzu horiek usten dutenaren barruan eta ez dala gitxi, ez? Bai, pues pasada bat da, bueno, ba gizue Nafar gobernuak UPN dela jaunda jabe, eta berak esartzen ditu zerbitzu minimoak, eta, bueno, ez soilik autobusetan, bezik eta greba guztietan, zerbitzu minimoak esartzen ditula, eta kristonekoak direla, bai greba orokorretan, eta bai, enpresetako grebetan ere. Bai. Eta honetan, zerbitzu minimoak izan dira, 140koak, eta ordu altuetan, edo ordu puntuetan, 160koak ere mekanikariak eta, mm-hmm, eta gauean lan egiten dutenak autobus arropostatzen eta baita 100koak zerbitzu minimoak, osea bai, hori irakurriko eskubidea. Bai. Hori irakurrita bai. Geneukan eta bueno, Ja, eske, ja ez dakigu ze gehiago eta mire tximundu honetan, ez? Eguneko, eguneko, zera, zerbitzu minimo. Bai. Alare, esan, ez dakit, zerbitzu minimoen arira, pues, zerbitzu minimoak neko berandu atera direla eta neko oztopo izan dituztela. Eta ez, bueno, piketen lana, baina informazio lana horregatik, baina batez ere, pues, autobusak segurtasun neurri minimoak betetzen ez dituztelako eta atzera bota behar zituzten irten baino lehen, ba, gurpilak zulatuta, segurtasun neurriak erabiltzaileen dago, adibidez, pues, ateak ez zirela izten, rampak ez zirela jaisten, eta loko kontuengatik atzeratu direla pila, eta bueno, egia da, nahizta zerbitzu minimoak, inposatutakoak, kristonekoak izan ere, pues, Iruña dagola, ez dakit, nahiko, ez dakit nola esan, pues hori, nahiko arraro, zeretik bilabesak ez daude jende pila geltokietan, zai, eta pues, nahiko kausean murgilduta dagola. Bai. Ere, Bai, eta galdetu nahi notzun be bai, zeka hola medio konbentzionalei erreparatuta eta ba, bueno, euren hildoan nola ez, ba nahiko katastrofistara ari dela jartzen. Orduan nahi notzun galdetu be bai horrek ze reperkusio daukan edo erabiltzaileen artean, hau da, jendeak pues, bat egiten du, jendea bai. Desintoxikazio horren barruan murgilduta bizi da. Bueno, pues Edabiden papera, pues está aquí. Pues iaia, pues tamales, pues leku guztietan bezala, pues badakigu zein den. Pues Edabiden jarrera bada, pues Iruñarriko mankomunitatearen jarrera azaldu duenaren adierazle edo mankomunitateak saiatu da zapuzten baita iniziatiba bat egon dela Sinpa langileen eskubideen aldekoa errepresioarekin Munipak bidaltzen ordaintzen duzun jendea salatzera eta bueno Edabideak pues badakizue pues beti berdin hala ere guzti karga mediatiko horretaz aparte pues jendearen erantzuna egia da pues oso ba langileak oso posit daudela zetik orokorrean jendeak ikusi du zelako konfliktoa den eta zelako aurpegia azaldu duten TCC eta mankomunitateak eta orokorrean jendeak oso animoak ematen langileei eta ez pues orain urtetako grebetan bezala pues badakizu beti pues bizi gara gizarte oso ez dakit, no, bueno, oso individualista igual batean. Individualista batean eta beti pues langileari bota bronka, ni berandu heltzen erosketak egitera do lanera eta badakizu nolako da den eta aurreko urtetan o aurreko grebetan orain aspaldikoak pues bai erabiltzaileak jarri direla langileen kontra, baina honetan justo kontrakoa gertatzen ari da eta bueno, ez dakite galdetuko zenidan edo ez. Baina iniziatiba bat martxan jarri zen aste hartetik aurrerantzean Sinpa langileen eskubideen alde eta zerbitzu duin baten alde. Bai, bai galdetu behar nizun, baina bota. Vale. Bueno, pues hori, galdetu behar zenidan bezala, pues hori, pues Sinpa hori Iruña herriko langabetuen asamblada eta herri ekimenak bultzatu duela eta neko arrakastatsua izan da orain arte eta oraindik jendeak jarritzen du Sinpa egiten autobusetara igotzen ordaindu gabe langileen eskubideen alde eta zerbitzu duin baten alde eta egia da pues ez dakit neko nobedosoa da iniziatiba hau desobidentziara deialdi argi bat eta bueno eta jakin komiteak pues hori horren eskertu duela bai. Eskertu duela gizartaren implikazio hori. Bai, ze hori galdetu behar nizun, ea be bai zea enpresa komiteak zean hartua zuen eta greba komiteak be bai zean hartua zuen kontu hau, baino aparteka oso komentatu duzu euren errebindikazioetako bat da bat egitea langileen eskubideekin, baina baita hori, eskatzea zerbitzu duin bat eta bai. Bueno, pixka bat igual entera gaitezen, ze, claro, errekorteak ematen dira, enpresak egiten ditu langileen eskubidetan, baina bebai eskaintzen dituen zerbitzuetan, ez? Ta horretaz claro. Bebai, kexu dira. Aparte, zerbitzua, frekuentzak eta murzteaz aparte, gauza bat oso argia izan dena, hemen Iruñan izan da, pues, enpresa bat, enpresa bati, zeinak bere interes bakarra ekonomikoa da, diru alik eta gehien ateratzea, zerbitzu publiko bat, olako enpresa bati, olako enpresa baten eskuetan usteak, pues hori ekarri du, pues autobusak mankomunitatekoa direla, mm-hmm. eta enpresak aurreztu dula dirua, beharko luken, autobusak beharko luketen, mantenimenduaren mantenimendua ez egite, ez egitetik. Uh-huh. Horretatik atera izan ditu etekin pila eta horregatik daude autobusak dauden modun eta erabiltzaileak jakinaren gainean daude eta bakite ze nola utzi dituen nola utzi dituzten autobusak edo nola nola dituten inbertitzen. Hori askotan salatu izan da mankomunitatearen aurrean eta mankomunitateak bestalde batera begiratzen du. Uh-huh. Bai, ba, esan. Bueno, bai, bota. Pues benetako zerbitzu duin bat izateko ezinbestekoa litzakela, pues zerbitzu hori kudeaketa zuzena egitea, zerbitzu horren kudeaketa zuzena ez zuzenarena, enpresa holako enpresa baten eskuetan. Bai. Ba, bueno, ba, gu gure partez holan ezer gehiagorik ez daukagu ba, galdetzeko, bai hori gure animoak bueno, galaztea, baina hori bai, bebai, ba, zukala ere zuzer gehitu nahi izan ezkero, gu beti ematen dugu, ez beti ematen dugu, bakigu, bueno, aurrekoan baniak esan zian nire kideak, ikasten du kazetaritza eta antza kazetaritzan, hau ez da inoiz egin behar, ez, galdetzearen alkarrizketatuari, ba, ezer gehiago erantzi nahi izan ezkero hori, ba, gu bai, ematen dugu aukera hori, beraz. Pues, benetan, eskertzen dudala aukera hori emateko, esan nahi nune, pues, bihar badagola manifa bat atxaldeko seietan, langileak, erabiltzaileak eta eragile sozialak deituta, Iruñan arratsaldeko seietan autobus geltoki izaharretik, eta bertan bitxeingo du komiteak bukaeran, eta gero Iruñerriko langabetuon asamblea. Ba, eskerrik asko gurean izateagatik, gu jarraituko dugu beba ionen berri ematen, eta, ba, mi esker, eta aurrene arte. Pues mi esker zui, ala. Gaon, aio, aio.

abarkatu. Hori, esan bezala, hemen gaudela Irola Irratian jarraitzen dugula, Garrasika kontrainformatibo honetan, gure eguneko hirugarren elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen saiatzen ari gara, berarekin ba, aurreko abenduaren hiruan Barnako zian gertatutakoaren inguruan mintzatuko gara, eta ba, esan bezala, laster batean, hori, amentze gaitu zuela berriro, azkenengo elkarrizketa honekin. Y te lo digo a ti, te lo digo a ti, sé que tú, si me vas a entender, la distancia que existe entre los dos no será nunca una objeción, porque no lo puedo aguantar, esa chica me va a destrozar y ahora no, no dejo de pensar y ahora no puedo desenganchar. Geratu hobea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea, ezeko tierrua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etxetan ere daude marrazoak, urlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu kaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daugate itura, ez dago nura hemen, solik bihotza bai, horregaitik gu entzun da gero zaudei zerritan blai, azken grabaketatik pasadira urteak, eta oin honekin errapatzen zaituzte guztekabean, asolakabeak, arreta jarri, egon adi, lehen abeste, sarri, sarri, eta oin abeste, larri, larri, eskuak gora, eta jota maiukana abit, zimar burtu zingetitu ez dago zer eginik, izilik bizi erdizin txilik edo rimekinik, hainbeste nana, hainbeste rap, zaito meni, eta zuri pendi segiz, segi aurrera beti aferrik ez, I live in my way, txok manago presu zer model, un niño zeo zer itxoiten, pasada ardua eta jogua zidaz zu gabe, suabe lantzen, errekalden atzizen, kolpez kolpez ikasten, bizilegea idazten, tarin eurera lerdena, katzean taurrera nereak, alboan lagunak gurean, dizene maiteak, FDRN, RKR, suakea, gizon trebeak, karakudeak, tira, hartazun zura dena, zura aldea, zuzarena, eta defendak ez jodan gufarrezka. Ez dakik gora hendik zer den guda estapakea, aspalditei zauriak irekitzeko irrikatugu barnean, beti nirekea doa zure bidikietara lastana, milak arazateko berenak gara baita gureak ere, gure gurasoen amodioaren ondorio, zentzu daizen, malko guztien gainetik, kale guztietatik gora, errepidetik otxean, txakurren zaunkak alboan bai, eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin, ni beti pres, hostiaria ez motel, maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta olerkiak ere, men, hemen duzu zure taldea, bota zure diskak zakarrontzira eta entzun, bengoekin harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde. Entzun, entzun, zarataren legea, entzun, zentzu, bakar baten zedera, elbu, ez du, sekulak altzen fedea, entzuten dauzen, maiu baten koltean, entzun, entzun, zarataren legea, entzun, zentzu, bakar baten zedera, elbu, ez du, sekula galtzen fedea, entzuten dauzen, maiu baten koltean, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro. MRFRU 2010. Malarikatuak, zukura, zuek, aiek, zaitu txotxoratuak. Nator bai mozkoturik, gora ino sarturik. Zertarako nahi dezu jakin egin zure autua. Nahi nuk egin egar, nago horren behar. Ordea berriz ere, mozkortzea eta diru ezean. Zure OES-an bukatzean datza. Zortara zizirrika, bizi bizian. Karro esalkaturik agurtu, egun sentia. Betuko itzko zeitu, betu hotzean. Baina pareta honen atzean erailu. Hainbeste zuzizi, zutamen nahi Zuzkenak, manitu zama presik Nien ezekin batera, errapea, nire eran Urak dakarrenak, urak daroala Azminezten zaitut egitan, ene amapola Horren ederra zaudetzen nadire ondoan Zuretzako merezit ditutan Txaloak zer ordea, nire burua Maitatzea, drogatzen manen zorezkan izatea Etorkizua eskutatean ikitzea Amalurra nire diko zuzatzea Honetan zure maitarek, korapila huaskatuko dut Bokatu kale, espero zaitzatek Betiko tozuna lotu gaitu ezen Eta nartu bezagun arren Horrela bizizan naiz, bederen Itxaro penarun horren Nora zera nintzen zer egin otoi Egun zoi urra gari hori Suspertu zolorez, suspertu azolorez Geroa dubidazteko urrezko mila horri Mezuak nahi nituzke larazi baina zinik gorri Nire buruaz beste egin behin ere askatuz Zene itzakire barnean atxilotuz Kapasabai eta pala ere Dozen utxo ekitagia maite zetu balako Zoiatu nozen hartzen eskarrak kaman urrak Agora maite zure alboan nago eta gazian esalurtzen Mila bider, mila bider, mozorki nintzen Mila gezturre ezin ez tali sentimendu batek Behartu nau behin ere Azian ez ulertzen, azian ez ulertzen, azian Nahi zulertzen urak dakarrena kurak daroala Nirezten zaitut egitan ene amapola Horren eberra zaudetan da nire ondoan Zuretzako merezit ditutan Txaloak zer ordea nire burua maitatzea Drogatzen da ez horrekan uzatea Etorkizuna eskutatea dukitzea Amalurrari betiko zetatzea Urak dakarrenak urak daroala Nirezten zaitut egitan ene amapola Horren eberra zaudetan da nire ondoan Zuretzako merezi ditutan txaloa Bueno, la entrevista con las 10 parece que está costando más de lo que esperábamos. No conseguimos contactar con la persona que íbamos a entrevistar y, bueno, de momento vamos a hacer la agenda y lo seguiremos intentando. Y va a ser que vamos a renunciar de esto, se lo pasaremos a los de los lunes, que igual van a tener que hacer un espacio especial en castellano. Y que tengan mucha suerte. Zure jazko nortasunak ez nahi badago beste egizkide bi bat naiz da txarpazapen amertzi duena da da txintzuena. Bueno, por problemas técnicos, vamos a pasar a la agenda directamente, sin la entrevista. Ya, va, y tenemos el gafe, Anza, sí, Onekin. Sí, vale, pues comentar que mañana a la una, enfrente de la sede del PP, en Gran Vía 89, en la sede donde está el gobierno vasco, concentración por la reforma del aborto. Vai, era... Aunque Vania en estos momentos me vaya... Vaya a flipar un poco de colores, ni komentatuko dut biharko egunean bebai, Santo Tomas eguna aprobetsatuta, ba, eguerdik ordu batetan herriberak berriro ere bere ateak zabalduko dituela, eta orain esplikatiko diot baniatik zergaitik saltatu dudan, hau. Atxiki hori jakin daizuela, ba, aurrekoan ezin izan ba zinete pasatu herribera mairutik, ba, bihar ere ba, aukera daukazuela, eguerdik ordu batetatik, seiak arte. sabéis, la Herridenda ha empezado ya y está en Sirica, Herrigunea, Ronda 12. Y aparte de tener la Herridenda, el próximo 26 a las 8 de la tarde, está la proyección de Terra Firme de la mano de SOS. Bai, ez dakit ez komentatu duzun, arratzaldeko sortziretan dela hori, eta hogeita zazpian bebai arratzaldeko sortziretan, ba, askapenaren eskutik, ba, Sardinia, burujabetza eta sozialismoa dokumentala be, itzaldia parkatu egongo da ere, ba, bertan, herri dendan, Sirika gunean, Erronda kaleko amabian. Bueno, y para la semana que viene, el 28, hay dos cosas el 28. A las 11, 11 y media, concentración en cruces por el aborto. Y a la tarde, recogida de firmas de Íñigo Cabacas, Herri Ekimena. Y eso, os animamos a que vayáis a las dos cosas. ¿Y lo de Íñigo, dónde hay que ir? ¡Ay, lo de Íñigo, claro! lo de Íñigo será alrededor de San Mamés, en una de las calles peatonales donde hay bares, pues habrá unas jaimas con unas 10 mesas y personas muy amables esperando a que vayáis a firmar. Recordaros que las firmas se llevarán al Parlamento. Bai, eta komentatu beba, y 28an, bueno, ba, Seaska, que Iparraldeko ikastolen elkarteak, ba, manifestazio bat daukala deitua, bai, egun horretarako, datorren astean zehaztuko digute, bai, hobeto ordua eta guzti hori, baina jakinen gainean egontza daitezela, izan ere, ba, bueno, ba, naizta guk ikastolen kontuarekin beti horrelakoetan ibiltzen garela, ba, jakin azken finean, ba, ikastolek, ba, bai, Iparraldean eta baita Nafarroako hainbat eta hainbat lekutan, ba, euskararen sustengu lan ikaragarria egiten dutela, eta seguramente ura gabe, ba, gune hauetan elitzatekelako egongo euskaldundutako umerik bestelan, eta, ba, esan dakoa, ba, Baionan izango da abenduaren 28an manifestazio hau, datorren egunean ordua eta askoz gehiago esplikatuko dizuegu, eta esan bezala, ba, eurek precisamente honekin daukaten asmoa da, ba, txalatzea euskerak Iparraldean bizi duen egoera tamalgarria. Thank you. Bueno, ba, gaurko zau da dena, bueno, bakigu azkenean pizka bat erren geratu zaigula programa, antza, ba, zien gaia ezingo du jorratu, eta ikusira Bartzelona partean gertatzen ari dena, guk ez padu egiten, ez dakigu ze modutan eukiko dugun hemen garrasikan honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, esan dakoa, ba, pizka bat laburtu dugula hasierako partea, ba, pentsatuz gaurkoan hiru elkarrezketak egitea, auke izango genuela, eta, baina, bueno, azkenean ala ere borobil xamar geratu zaigu, eta jakin daizuela, ba, hoi izan dela dana gaurkoz, eta gure partez, ba, urrengo astera arte, eskerrik asko guentzuteagatik. Y pues eso, la semana que viene más, mejor, y esperemos que no haya ningún fallo técnico. Ya, pero no vamos a volver a insistir igual con lo de las 10 por ahora. No, no, de igual, momento no sé, lo vamos de igual a dejar. Sí, igual seguimos, ¿no? Como lo de que el ser humano es el único animal que tropieza sí. dos, no, tres veces. Y ahí dando unos cabezazos y bom, y bom, y cies, y cies. Pero tenemos que conseguirlo, aunque sea como una entrevista temporal. Sí, sí, sí, sí. Será nuestra y la tendréis con vosotros y vosotras. Bueno, pues es que ricasco eta urrengo astea arte. Astera, arte. Astera, arte. Ahí, venga. Agur. Bueno, KitKat, o bueno, por no hacer propaganda, un inciso, que sepáis que os dejamos con nuestro compañero de Blues on the Rocks. Egiten da.